Mami, queremos contarte que ahora vas a poder cuidar el planeta mientras lavas la ropa. Acordate de elegir productos ecoamigables. Súmate vos también al ecolavado, con ofertas en Ala, Skip, Comfort y Víveres Concentrados para lavar tu ropa y cuidar nuestro planeta. Súmate en facebook.com/ecolavadoarg, porque pequeñas acciones entre todos hacen una gran diferencia. Ofertas válidas para el territorio de la República Argentina del 28 de julio al 15 de septiembre. El 20 de agosto hay fiesta en el Luna. Onda Vaga presenta su tercer disco, Magma Elemental. Y el Luna Park se viste de fiesta. Sé parte de la erupción y no te pierdas este show histórico. Martes 20 de agosto, Onda Vaga, en vivo en el Luna Park. Entradas a la venta por Ticket Portal en www.ticketportal.com.ar o al 5353-0606. Onda Vaga, en vivo en el Luna Park. Del viernes al domingo en Jumbo, llevando dos productos iguales, te devolvemos el 50% de la segunda unidad en todo congelados, galletitas, conservas, yogures y postres lácteos, gaseosas, pañales, desodorantes masculinos, femeninos y papel higiénico. Jumbo, te da más. Válido del viernes 9 al domingo 11 en sucursales Jumbo de Cava, GBA y Rosario. No incluye productos de la canasta nacional, azúcar, aceites, mezcla, girasol ni elaborados. Solo consumo familiar. No se superpone con otras promociones y o descuentos. Trenes, maquetas, buscar. Quizás quiso decir ternera, recetas. No, trencitos pintados a mano, buscar. Quizás quiso decir pintar, el fin de semana. No, trenes, soldaditos, juguetes, buscar. Quizás debería buscarse una nueva vida, empiece por ver, más canchero, en vacaciones, jueves, viernes y sábados, paseo la plaza. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes, para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. En minutos, Julieta sigue preparándose para Brasil. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. Quiero un 9 que sepa cabecear, que luda sin con el área, que tire gambeta, defienda bien, y que corra 120 minutos, ¡vamos! ¡Vamos! Para un DT, el 9 perfecto no existe. Pero en este Día del Niño, el regalo perfecto sí. Exxon Ice, la notebook ultra delgada con Windows 8, Office 2013 y procesador Intel. Exxon Ice, el mejor regalo y punto. Pedir en las mejores casas de electrodomésticos de todo el país. Exo, compartiendo el futuro. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Espacio gratuito cedido por 1.5 metros para candidatos legislativos. Hola, soy Jean o Bogani, no me acuerdo. Y lo que propongo para este país es calefones para todos. Varios. Para cuando te manden a patear calefones, sepas a dónde ir. Vamos. Ya lo sabe, con Ciudadano. Escuche 1.5 metros y vote bien. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En la vida hay que elegir. Si todos para pocos o todos son parte del todo. Si los que más tienen ayudan a los que menos tienen, o los que menos tienen son cada vez más. En la vida hay que elegir entre vivir especulando o trabajar para vivir, entre someterse o hacerse respetar, entre resignarse o seguir luchando, entre un punto final o un punto seguido. En la vida hay que elegir pagar lo que debes, aunque prefieran que le sigas debiendo. ¿Qué dejas ir y qué recuperas? ¿Qué colgás y qué no colgás en tus paredes? Entre mirar para otro lado o mirar para donde hay que mirar. Entre los grandes objetivos o los grandes intereses. Entre ser políticamente incorrecto o ser como sos. En la vida hay que elegir si la patria es uno o es también el otro. Si seguir para adelante o volver para atrás. Si seguir creciendo o pensar que todo está hecho. En la vida hay que elegir la vida. Ningún gobierno es perfecto, pero este gobierno elige la patria los 365 días del año. En la vida hay que elegir. 11 de agosto de 2013. Frente para la Victoria. Martín Insaurralde, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. A lista 2, celeste y blanca K. Frente para la Victoria, lista 503. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Estás harto de promesas y mentiras? Van en diferentes listas, pero le votan todas las leyes de ajuste al gobierno. Para cambiar, elegí a alguien distinto. En Provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, diputados nacionales. Juntos Podemos, lista 1-505. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En Provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, diputados nacionales. Juntos Podemos, lista 1-505. Metro. Espontáneo. Auténtico. Dinámico. Interactivo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Anuncia. Su atención, por favor. Benito vive en Puerto Madryn y ahora está del otro lado de la línea para contarnos más de este cuento chino. Hace un año y medio más o menos viene una señora a ver el departamento porque lo quería comprar y me dice: no, no viví solo, acá hay una mujer, ahora está ahí, dice, cerca de la puerta del baño. Varios la han visto y yo no la vi nunca. Y me dice: ¿sabés lo más extraño de esto? Que ella tiene vida real y ella piensa que vos sos el espíritu. Hola, Benito. Hola. ¿Nos escuchás? Ahora sí, ahora sí. Ay, Dios mío. No, Benito, explícame qué acaba de pasar. Estoy hablando justamente en la ventana donde ella se pasaba es todo el tiempo. Nicolás Artusi, Sumidauto. Anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Y en esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, rojo, como la copa que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en Córdoba, 3 estrellas, desde 190 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Ushuaia, 3 estrellas, desde 244 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Salta, 4 estrellas, desde 297 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Despegar.com. Sueños, eres el mejor que me acompaña mientras duermo. Quiero mi colchón, quiero, es el mejor. Sábado 5 de octubre, South American Music Conference. Buenos Aires vuelve a ser electrónica. Entradas a la venta por tuentrada.com. Quiero, es el mejor. Que hoy los pañuelos sean descartables no significa que las relaciones sean menos profundas. Pharmacity, la salud también se contagia. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, la gala de los Martín Fierro. Toda la intimidad y el glamour de la gran fiesta de la televisión. Además, los diseñadores de los vestidos más imponentes que se lucieron en el Colón. Y Francisco, un paseo por los lugares que inspiraron su fe. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscribite llamando al 5199-4737. El invierno tiene miles de opciones para disfrutar. Ahora, deja que el Cerro Catedral se encargue de todo. Nieve, sol, lagos, bosques, adrenalina. Esta temporada, déjate llevar por tus ganas. Catedral hace el resto. Ezequiel Campa, Malena Pichot. Campa Pichot se muda a Siranush. A partir de agosto, todos los sábados a la medianoche en Armenia 1353. Entradas en Ticketek y en el teatro. campapichot.com. En 2011 se junta un grupo de científicos y descifran el genoma humano. En 2013 se junta un grupo de amigos en un bar y descifran el sistema táctico del equipo rival de Papi Fútbol. Cualquier encuentro es un gran encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. Alicia Keys. Bienvenida a la Argentina. This girl is on fire. 20 de septiembre.